nací en un mundo podrido y amargado, en una sociedad injusta y corrompida. Y nadie se molestó en contestarme al preguntar si no se podía encontrar una alternativa a todo el mundo.